Las delegaciones de Alemania, Rumania, Singapur, China, Irán, Vietnam y Taipei de China llegaron en avión y tren a Pyongyang el día 21 para asistir a la 19ª Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang. Con anterioridad llegó la delegación italiana.